La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día 20 de agosto, martes del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica que leo está en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, verso 1 y 2. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os ajaréis ni pondréis calva sobre vuestros ojos por muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Hemos estado estudiando cómo nuestro cuerpo es un templo y que no somos de nosotros, sino somos posesión de Dios. Leímos en nuestros primeros devocionales de esta porción en relación a nuestro cuerpo, el propósito divino que Dios tiene para nuestro cuerpo. Leímos la primera epístola a los Corintios en el capítulo 6, verso 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Hay cuatro aspectos de las verdades divinas de Dios en relación a nuestro cuerpo y hemos estado aprendiendo: 1. Cómo es un templo; 2. No es nuestro; 3. Es un tesoro que sobrepasa todo valor y es de Dios, es para Él; y el cuarto, que es para glorificar y honrar a Dios. En otras palabras, tanto interiormente como exteriormente, no somos nuestros, somos de Él. Así que ya hemos estudiado cómo, número uno, destruimos nuestro cuerpo al comer cosas dañinas, equivocadas, o comer demasiado, ya sea carne, comida, volvernos un glotón. Así que así destruimos al cuerpo. Número dos, hemos aprendido que destruimos el cuerpo, que es posesión de Dios, al beber cosas dañinas y que ponemos dentro del cuerpo, tornarnos en un borracho, en alguien que no hace lo correcto. No es de los reyes Olemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes cerveza, no sea que bebiendo olviden la ley, perviertan el derecho de todos los hijos afligidos. Proverbios 31, 4 al 5. Así que hemos aprendido cómo el beber, el tomar, acaba embruteciéndonos, etcétera, y lastimando el cuerpo. Número 3. Destruimos el cuerpo, que es posesión de Dios, al contaminarlo con situaciones y comportamientos inmorales, en otras palabras, fornicando. Dice la Escritura: ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Eso lo leímos en 1 Corintios 6, 9 al 10. Así que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. En otras palabras, destruimos nuestro cuerpo, que es posesión de Dios, al contaminarlo con comportamientos inmorales de fornicación. Pero estamos estudiando el cuarto punto, ya para terminar este devocional, y destruimos y corrompemos y contaminamos nuestro cuerpo, en cuarto lugar, que es posesión de Dios, al hacerle cortadas. El cuerpo es contaminado y lo corrompemos, al tatuarlo, al marcarlo, al perforarlo, al herirlo. Así que les he dicho que no es mi intención hacer sentir mal a nadie. Tal vez usted es alguien que ya ha venido a Dios y ha traído ya un tatuaje en el cuerpo, y uno se equivocó en su decisión allá afuera. Pero ahora que conoces de Cristo y entiendes de Él, volverlo a hacer sería una torpeza. Número uno, las leyes morales de Dios restringen que hagamos este tipo de situaciones. Dios prohíbe al ser humano dañar su pertenencia, en este caso es su cuerpo. No harás ningún corte a tu cuerpo, de ninguna manera cortarás ni harás rasguños a tu carne, dice la Escritura. No harás calva en su cabeza, ni raerás la punta de tu barba, ni su carne tendrá rasguños, harás rasguños. Levítico 21 al 5. No harás rasguños en tu carne, ni imprimiréis en vosotros señal, en otras palabras, un tatuaje, alguna sobre ti, dice la porción bíblica. Y no haréis rasguños en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová, Levítico 19, también en el verso 28. Estas son leyes morales eternas de Dios para nuestro cuerpo. No tiene relación con las leyes ceremoniales sobre los sacrificios que había en el Antiguo Testamento de animales, los cuales eran una sombra, un tipo, un ejemplo de lo que Cristo haría por nosotros en la cruz del Calvario, derramar su sangre. Así que la palabra hebrea para rasguño que se encuentra en esta parte de la Escritura es la palabra saurat. Saurat, que significa incisión, significa cortar, significa dar una cuchillada, una incisión grande. También significa cortar en piezas la parte del cuerpo. Así que Dios, nuestro Señor, Jehová nuestro Dios, también prohibió a los hombres raparse, dejarse calvo como una expresión de su dolor y de su sufrimiento. Ahora no estoy diciendo que cortarse el cabello totalmente sea pecado, por favor, no es eso. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os ajaréis ni pondréis calva sobre vuestros ojos por muerto. Deuteronomio 14:1. En otras palabras, está hablando de un voto que se hace por un muerto. Y morirán en esta tierra grandes y chicos, y no se enterrarán, ni los plañirán, ni se arañarán, ni se mecerán por ellos. Jeremías 16:6. La palabra hebrea para arañar en este pasaje es gaudad, la cual significa rebajar algo cortándolo, una incisión grande, significa también amontonar, derribar como con una hacha, significa presionar, oprimir, inclusive significa juntar tropas. Dios nuestro Señor había prohibido a los israelitas que se cortaran ellos mismos por una situación dolorosa, sin embargo, copiando las costumbres paganas de las naciones, sin entendimiento que había en derredor de estos israelitas, desafiadamente ellos practicaban las costumbres paganas, por las cuales eran contrarias a la ley moral de Dios y al amor que Dios tiene por nuestro cuerpo. Número 2, el desafío arrogante que Israel mostró en la ley divina de Dios les motivó a corromper y a dañar y a destruir sus cuerpos como lo hacían los gentiles. Así que estos rebeldes imprudentes continuaron con deslealtad ante Dios al cortar sus cuerpos en idolatría, en adoración idolátrica. Y como resultado Dios envió entonces juicio a ellos para quitarle sus posesiones terrenales. En su congoja continuaron cortándose su cabello, dejándose calvos, rayéndose sus barbas, rasguñándose las manos, en lugar de acercarse a Dios en arrepentimiento. Proveniente de su verdadero confort y de su fiel consolación, ellos continuaron hiriéndose sus cuerpos en sus caminos idólatras. Porque en toda cabeza habrá calva, y toda barba será raída, sobre todas las manos rasguños y sacos sobre todos los lomos, dice Jeremías 48:37. Amigo, no estamos para imitar a los demás. No lastime su cuerpo. Si usted ni siquiera entiende por qué lo va a hacer, usted piensa que solo es estética, voltea a ver la vida, solo es una imitación pagana de las cosas incorrectas. Que Dios nos guarde y nos ayude. Continuaremos con esta porción en relación a los tatuajes y el daño que le hacemos al cuerpo al permitir que estas imitaciones paganas vengan a nosotros. Dios nos ayude a que no entregue nuestros deseos en este cuerpo para llenar nuestra copa de maldad. Al contrario, nos ayude a caminar en Cristo Jesús. Le bendigo. Amén.